understand why you don't love me no more. The love I have for woman, it is rich and pure. Me give the woman the love, that's why me them adore. Man, if you want this loving, then give it to you. In my world, you can have. In my world, you are my perfect lady. Love you like a baby. It's nothing to judge the girl, them crazy. Woman in the world, up, them amaze me. Sweet Senorita, superlative Sadie. Can't get them gal, they don't have your baby. Gal surround me, but them cannot chase me. In a bedroom, shabba ranking a lazy. Love off the gal, them crazy. Oh, this, I love the way you are. Cause I'm the number one. Would love to follow your plan, but I'm Mr. Lover. Man, believe it, you in love, love, love with the realest. Have a gal out and road, them want feel it. Shower and love you, that is no secret. Like your tits, love, Victoria's Secret. You is a woman with no love, no weakness. Have a boy out and road, them want keep it. It is the top secret, well, I love the way you are. Cause I'm the number one. Would love to follow your plan, but I'm Mr. Lover. Wherever they tell you, we're bigger than words. I've been where you stand.

in my mind, mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps the silly game we play. Game we play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me, me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Finish last. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. En este Day Night es un todo un pedazo en las pistas de baile ahora mismo. Está pegando mucho este Day and Night. Así suena esto en zona 69. Bienvenido, bienvenido. Bueno, tienes una dirección de correo electrónico a la que te puedes dirigir para pedirnos tus canciones favoritas o para ponerte en contacto con nosotros para lo que quieras. Zona69@lamusicasemueve.net. Ese es nuestro correo electrónico. También tienes el grupo, el foro de debate donde nos puedes contar lo que quieras y donde te vas a enterar de algunas de las cosas que pasan o van a pasar aquí en el programa. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. Y también te puedes poner en contacto en nuestra página web lamusicasemueve.net. Conecta. El podcast más interactivo está a tu disposición. En cuestión de segundos estamos de vuelta. No te vayas. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar. Ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar. Porque los sueños viajan con el viento.

mejor música. En Zona 69, lo que te pide tu cuerpo. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal todo el mundo? Una semana más. Gracias por estar ahí en Zona 69. Bueno, hay una cosita que he comentado yo en mi blog esta semana que ha estado ahí colgando en la página web. Y si has entrado, pues la has podido ver. Y es que hay una exclusiva aquí en Zona 69. Sí, sí. Y además de hablar con Walden 1 dentro de unas semanas, es posible. Ya estamos esperando confirmación de una fecha. Hablaremos. Atención, esto no es para decirlo a lo tonto, esto hay que preparar. No tenemos tamborileros, no lo tenemos por ahí. Bueno, hacemos un ruido, ¿eh? Venga, una, dos y tres, venga. Tendremos a No Way Out. Donde el recuerdo me quiero olvidar. Donde no haya más verdad. Sí, no tengo yo voz para hacer esto, ¿eh? No tengo yo voz para pegar voces. No, pues no puedo yo andar pegando voces. Bueno, No Way Out, hablaremos con ellos. Con los chicos de No Way Out, que nos cuenten pues cómo están viviendo todo este triunfo que están empezando a tener ya inmediato con la banda sonora de Luna Nueva, con este tema, Chef. La manera de acordar, tiempo en esta eternidad. Tiempo al tiempo en esta eternidad. Estoy reprimiendo mi ser, consumiéndome, evitando miradas. Ya no me quedan fuerzas para aguantar ni un minuto. Bueno, muy prontito tendremos por aquí en Zona 69 a No Way Out, que nos contarán por ahí cositas sobre este último disco que han publicado y más cosas, ¿ok? Bueno, también dentro de muy poco hablaremos con Walden 1, que estará yo con ellos y ya veremos a ver si grabamos un par de canciones aquí para el programa, tocarán con nosotros. Esperemos que nos desvelen alguna de las canciones que estarán en ese nuevo disco y más cositas aquí. Cada vez que la gente tiene ganas de fiesta, aparece él, Raúl Fernández, en Zona 69. Yeah.

La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. La música se mueve. .net.